Radio Casa Sea presenta una entrevista con Roberto de Gasperín Sampieri, investigador del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Estamos aquí en Radio Casa Sea con la presencia de Roberto de Gasperín, un investigador de la Universidad Veracruzana cuyas publicaciones pues son muy conocidas aquí en el ámbito universitario y que tiene una larga trayectoria como académico y como editor de varios libros que tiene ya sobre psicología. Roberto de Gasperín, ¿podría hablarnos un poco de los últimos libros que está usted por publicar en la Universidad Veracruzana, sobre todo estos de psicología de lo cotidiano? Gracias. Hace dos años apareció en la colección Textos Universitarios un libro que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Lo Extraordinario del Ordinario, Psicología de lo Cotidiano. En este yo, sobre todo dirigido a los estudiantes universitarios, abordo tópicos sobre la vida cotidiana, considerando que la psicología no estudia solamente la mente, entendido así como el inconsciente, sino estudia lo cotidiano, aborda la vida cotidiana de una persona y de un estudiante, y que justamente en lo ordinario, vivido de manera extraordinaria, se encuentra la vida, en los acontecimientos ordinarios, en lo que hacemos todos los días, en lo que realizamos, ahí está justamente la vida. Entonces, el tópico concretamente de este libro se llama Lo Extraordinario del Ordinario, Psicología de lo Cotidiano, pues aborda tópicos como la felicidad, el ABC de la vida, las noticias ordinarias, por ejemplo, y las extraordinarias. Nos admiramos de las noticias así que salen en todos los periódicos a ocho columnas, pero no nos admiramos de las noticias, por ejemplo, del empleado, el maestro que va a su trabajo y lo hace con gusto, del estudiante que va a la universidad y va con mucho placer y que aprende de manera placentera, el que barre la puerta de su casa, el que barre la calle, el que hace lo que todos los días hacemos, pero lo hace de manera brillante, extraordinaria, como es el título de un autor ruso que dice lo extraordinario del ordinario justamente. Este es el que apareció últimamente en la Universidad Veracruzana. Y siguiendo esta serie de psicología de lo cotidiano, escribí un libro que se llama No empujes el río. Este aparecerá en la editorial Trillas y aborda nuevamente los tópicos de la vida cotidiana. Y el otro libro se llama Intentar es mentir, que sería un tercer libro de la serie esta que acabo de mencionar, de tópicos de lo ordinario, pero vividos de manera extraordinaria, abordando diferentes temas. Están terminados, están ya en la para ser procesados por la editorial, pero aún no están publicados. Son ya casi 24 años aquí en la Universidad Veracruzana. Después de todos estos años, Roberto de Gasperín es conocido por una persona prolífica, un autor prolífico aquí en la serie de ediciones que le ha hecho la Universidad Veracruzana. ¿Ya cuántos libros son aquí en la universidad, Roberto? Bueno, gracias, Rodolfo, por los comentarios. Me siento muy honrado, muy complacido de haber sido aceptado por la editorial de la universidad para publicar algunos libros. En primer lugar, publiqué uno por encargo del director del CEA sobre Manual de Hábitos de Estudio para Estudiantes, no para Alumnos, donde desarrollo el tópico de que debemos ser estudiantes, no alumnos, es decir, personas dispuestas a aprender, que aprenden de todo, incluso del maestro, pero no alumnos que son enseñados. Ese fue el primer trabajo dirigido a estudiantes del sistema abierto. Después publiqué uno sobre autoestima y relaciones humanas, abordando justamente el tema de la autoestima, no la hinchazón del ego, sino la autoestima que todos necesitamos fortalecer y hacer crecer, y que afortunadamente es un libro que se ha reeditado, ha habido dos ediciones, y actualmente está en proceso ya de publicarse en Trillas bajo el título Quererse, no idolatrarse, Manual de Sana Autoestima. Después, tomando en cuenta mucho materiales para el CEA, uno de comunicación y relaciones humanas, que es un libro que aborda justamente todo el proceso de la comunicación interpersonal, o sea, la comunicación entre personas. Después también dirigido a estudiantes como una manera de darles una inducción y bienvenida y fortalecer la manera de estar en la universidad. Se llama Sobrevivir en la Universidad, Manual para la Excelencia del Estudiante. No es que sobrevivir en la universidad sea una catástrofe a la que nos sobreponemos, sino el estudiante que viene dispuesto a aprender y a terminar una carrera y que sabe sobreponerse a todas aquellas dificultades personales, institucionales, circunstanciales, y sobrevive sobre todo ello para concluir su proyecto, que es realizar la carrera. Después publiqué uno sobre desarrollo humano que se llama Saber más es ser más, manual sobre desarrollo humano, abordando justamente todo lo que es el desarrollo personal. Y el último que publicó la UBS, repito, es el de Lo extraordinario de lo ordinario, psicología de lo cotidiano. Detrás de esto hay años de experiencia y formación. ¿Podrías hablarnos, Roberto, de la formación académica, sobre todo en educación para adultos? Bueno, yo realicé la carrera en psicología en la Universidad Iberoamericana de México. Después tuve la fortuna de obtener una beca del gobierno francés y del mexicano para hacer una maestría en educación de adultos en Francia y la especialidad en terapia familiar. Siempre tuve, ahora sí que la idea casi obsesiva, vamos a decir, de regresar a Xalapa y trabajar para la Universidad Veracruzana. Para mí es un gran orgullo ser parte del personal académico de nuestra universidad, nuestra alma mater. Estuve 3 años en formación de maestros en la dirección entonces llamada de actividades académicas. Y al terminar mi periodo en esta dependencia, me incorporé al sistema de enseñanza abierta en el que estoy formando parte y me siento muy orgulloso de trabajar como investigador y también colaborar con la carga académica en la carrera de pedagogía. Entonces ya son 24 años de estar aquí en Xalapa, en nuestra universidad. Pues muchísimas gracias, Roberto Gasperín. Esperamos que sigas con tu producción editorial y con tu ejercicio como psicólogo, que es muy reconocido también aquí en la ciudad de Xalapa. Desde Radio Casa Sea, Rodolfo Calderón Vivar, en esta especial entrevista con Roberto de Gasperín. Radio Casa Sea presentó la entrevista con Roberto de Gasperín. Conducción de Rodolfo Calderón Vivar. Grabado en el sistema de enseñanza abierta en el año 2008. Producción Radio Casasea de la Universidad Veracruzana.